Dani Mari. Amigos, con este saludo de nuestros invitados, vamos a dar la cordial bienvenida a este otro espacio de opinión y entrevista. Y es que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará el conversatorio Pensamiento y Saberes Andinos hoy, este jueves, a partir de las 3 de la tarde. Y para conocer detalles sobre este conversatorio, estamos ya con nuestros invitados. Estamos junto a Inti Quilla, de la Amazonía Ecuatoriana, y también Gabriel Colipi, que significa Espíritu Rojo del Pueblo de la Nación Mapuche, de la Comunidad de Mapuche Tehuelche en Chile, que quiere decir gente de la tierra y gente brava. Les damos la cordial bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, para dar a conocer detalles sobre este conversatorio Pensamiento y Saberes Andinos. Buenos días. Colipi, antes de nada nos decía, ¿ser de la parte de Chile o Argentina? Chile o Argentina. Sí, mi familia vive en Chile y otra familia en Argentina. ¿Es un territorio compartido el pueblo mapuche? Sí, en realidad no existen los límites, sino los estados pusieron los límites. Así íbamos de un lado a otro, así no existe la frontera para nosotros. Perfecto, hoy hemos podido, para nuestros amigos que a lo mejor escucharon solamente los sonidos, aquellos que pudieron estar en la página, de pronto lo pudieron ver, ¿qué es lo que escuchamos? Sé que uno de los instrumentos del llamado, la convocatoria, era con el trompe. Sí, es un instrumento que se utiliza antiguamente. El pueblo mapuche lo ha desarrollado para hacer la ceremonia. Era un encantamiento que se utilizaba principalmente para encantar a las jóvenes mapuches cuando se quería enamorar a alguna mapuche. El hombre lo utilizaba. Les comento que este instrumento mide más o menos unos 8 centímetros. Es como la primera parte de la guitarra, pero en chiquitito, ¿no? Tiene el mastil de la guitarra y la primera forma, ¿no? No se completa el 8, que digamos así para que ustedes lo puedan entender. En la parte de en medio, en vez de las cuerdas, tiene simplemente una lámina bien finita, ¿no? Porque el objeto lo podemos coger aquí con la mano, como les digo, es 8 centímetros aproximadamente de largo. Y en la parte, menos, unos 4 sería por ahí. No, un poquito más, diría yo. Y tiene en la parte superior, pues, otra lámina que hace como una especie de un cachito, ¿no? Y esto le dan, con el soplo del viento, da el sonido que ustedes escucharon. Y en cuanto a usted, Inti, ¿qué es lo que nos presentó? Alipunya, ñaños, taitas, alipunya, los hatun apus, rukupichincha, guaguapichincha, hatun apu, cayambe, ungui, atacazo, shungoloma, ichimbía, coricancha, ichimbía, rumipamba, y todos los centros que están aquí presentes, especialmente quitucaras, incas, y de todos los pueblos y naciones del mundo. Nos da mucha alegría, Laura, Darío, a Radio de la Casa de la Cultura, por este espacio. Muy contentos por habernos permitido para compartir esta sabiduría, especialmente de aquí del abuelo Surupanga, que es una planta sagrada, compañera de la abuela Ayahuasca, que aquí tenemos la presencia de la abuela Ayahuasca, que es una maestra de maestras, sabia de sabias, es una guía espiritual, es un purgante, porque te ayuda a limpiar todo lo que tenemos en nuestra parte física como también espiritual. Y también tenemos la, nos acompañan aquí una hermana Ave, que es de la Amazonía, que recorre con mucho amor, con mucha confraternidad, unidad, porque eso es lo que estamos trabajando fuertemente en lo que es la unidad. ¿Qué es lo que van a abordar ustedes en el conversatorio del día de hoy? Ustedes lo han planteado como el pensamiento y saberes andinos. ¿Qué debe conocer el mundo? Sí, bueno, estamos muy agradecidos primero a Patricia Noriega, a Norma, a Daniel y a todos los compas de acá de la Casa de Cultura que nos han brindado este espacio para poder desarrollar nuestra oratoria, ¿no? Así hablar de lo que es la cultura mapuche, lo que es los pueblos andinos, de las costumbres, de nuestra espiritualidad. Y hablar todo eso creo que le va a servir a la gente acá del Ecuador para que comprenda un poco más por qué nosotros luchamos y peleamos todo el tiempo contra las grandes corporaciones, contra las grandes extractivistas capitalistas de nuestros territorios. Y es la espiritualidad lo que nosotros traemos, y es la espiritualidad no solamente para meditar, sino para curar, porque yo utilizo piedras con masajes terapéuticos. Es una antigua forma de hacer masajes que utilizaban los pueblos del sur, el pueblo Huiliche, que significa gente del sur. Ellos usaban unas piedras que las calentaban y se utilizaba para hacer relajamiento del cuerpo, pero también curación del cuerpo. Todo este conocimiento, esta sabiduría que la impartirán el día de hoy, usted nos acaba de decir, tiene que conocer el Ecuador, esta forma de pensamiento. ¿Cuál es? El pensamiento es la integración que nosotros tenemos con la Pachamama, la Ñuqen Mapu, con la Itrofin Mongen, que es las distintas formas, elementos que están en la tierra, ¿no? El agua, el bosque, los microbios, los virus, las células, todo eso somos parte de eso. E inclusive la tierra tiene los siete chakras, siete puntos energéticos, igual que el cuerpo humano tiene los siete chakras. Entonces creamos una simbiosis con la Pachamama, con la Ñuqen Mapu. Entonces esa interrelación de espiritualidad con todos los elementos es lo que nos hace ser pueblos preexistentes. Pueblos que se resisten a morir. Sí, nos resistimos no solamente a los estados, porque hemos sufrido varias invasiones. Ahora nuestros territorios están invadidos por las transnacionales, que son corporaciones que únicamente vienen a saquearnos, a explotarnos. Después de 500 años seguimos con la explotación. Y bueno, los cipayos de siempre, que son los políticos, los ejecutivos, hoy en día nos persiguen el poder judicial. Como no nos pueden matar, nos judicializan. Pero nosotros con nuestra espiritualidad, nuestra ceremonia, seguimos en la confrontación, ¿no? Pero con la espiritualidad, es el camino que nosotros seguimos. ¿Estas ceremonias qué logran, qué alcanzan? Nosotros alcanzamos el nivel espiritual con el cosmos, con el universo, con todos los astros, el sol, la luna, la estrella, la Vía Láctea y todos los elementos que nuestros antiguos han sabido decodificar. Cada elemento de la naturaleza ellos lo han decodificado y le han puesto un ñen, un espíritu, un anciano. Entonces nosotros a ese espíritu de anciano le llamamos Nehuem, energía, fuerza. Así que tiene mucha relación, por ejemplo, con lo que había convocado, en este caso Inti, a los Hatun Napus que están a nuestro alrededor. Claro, esas son las energías que los centros de energéticos, nosotros lo llamamos centro energético, no de poder, porque nosotros tenemos esa reciprocidad con los elementos de la tierra, son nienes, son espíritus, fuerzas que nos protegen, son nuestros aliados. Entonces esa es la reciprocidad que tenemos con todos estos elementos, estas fuerzas, los que nombró el Inti recién, que se encuentran acá alrededor de Quito, y nosotros también tenemos nuestras fuerzas que le llamamos Pillán Mahuiza, le llamamos Tonoy, le llamamos Lemún, le llamamos Curral, le llamamos Antul, le llamamos Nehuen, todos esos elementos. Mama Ayahuasca, Taita Churupanga. Churupanga, que son los seres espirituales que se invoca para el apoyo de la sanación del ser humano, desde la cuestión espiritual, Inti. Sí, agradecer eternamente a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, por la presencia, por la herencia que nos están dando día a día, a cada instante, de esta sabiduría. Nosotros ahora somos luz de armonía, de paz, de comunicación, de tolerancia, de paciencia, de conocimiento, de entendimiento. Esas son las enseñanzas que día a día, a cada instante, nos dan nuestras abuelas, como la abuela ayahuasca, que es sabia de sabia, maestra de maestras. Es un purgante que te limpia todo tu cuerpo físico, tu cuerpo, tu parte espiritual especialmente. Es una guía. Yo lo vengo ya conociendo, viviendo con ella, y estoy entregado en cuerpo y en alma a la abuela ayahuasca desde el año 2000. Luego de haber recorrido un largo caminar, sentí ese llamado, y también esto también me ha servido para tener más equilibrio. Inti, usted nos mencionaba que quizá cuando fue pequeño no puso mucha atención a este llamado y por ello no pudo aprender su lengua materna, que era el quichua. Sí, lamentablemente por esta realidad que vinieron en 1534 los españoles, especialmente, vinieron a imponer, vinieron a desbaratar toda nuestra organización política, económica, que nosotros acá, que es el nombre verdadero, Adyala, ese es el nombre verdadero, nuevo continente, nueva luz, porque acá tenemos una infinidad de riqueza, de sabiduría, con los mayas, con los aztecas, con los incas, con los, y una variedad, una cantidad bastante de pueblos y naciones que son milenarias. Por ejemplo, a nosotros aquí nos hagamos referencia aquí en este territorio, el territorio de los Quitucaras, en lo que es Gilajalo, o si no, en lo que es Inga, en donde ahí se han encontrado restos arqueológicos que datan de 10.000, 12.000 años. Imagínense, son 10.000, 12.000 años de existencia, y nosotros estamos aquí con la misión, con el trabajo de dar esa luz a nuestros hermanos seres, porque nosotros somos seres, no somos ni personas, no somos ni humanos, somos seres, todos, todas, y es por esa razón, antes también queremos... Te queremos compartir la medicina. Aquí tenemos la abuela Huayusa, que viene desde la Amazonía, viene de, es energizante, es medicina. Tómalo con mucha fe, con mucha confianza. Es medicina, energizante. Te cura algunas enfermedades del pulmón. Para ustedes para Darío también te comparto la medicina. La comida, porque allá en Archidona, en El Tena, en lo que es Sucumbíos, los hermanos se levantan a las 3, 4 de la mañana a cocinar primeramente la guayusa, y ellos toman los 2 pilches y tienen bastante energía para trabajar, y tú sabes de que los trabajos en el campo son bastante fuertes, entonces se tiene bastante energía. Y de igual manera, para ustedes las guarmis sirve para aumentar la leche materna, y también es afrodisíaco. Ah, bueno, ahí tenemos esta medicina que nos hemos servido esta mañana, pero bueno, el tiempo avanza y quisiéramos en este caso, Gabriel, que nos comentes, vemos aquí en nuestra mesa de trabajo las piedras, algunos instrumentos musicales y también... algunas agüitas que seguramente son las que sirven para las limpiezas. A ver si lo puedes describir rápidamente. Sí, mira, acá yo utilizo esta energía, que es una fuerza del fuego. Prendo las piedras y se calientan las piedras, y con esas piedras calientes utilizo estas esencias, estos aceites naturales que... ¿Con qué calientas las piedras? Con fuego. Utilizo un alcohol. ¿Algún tipo de característica de la piedra? Sí, ¿qué piedras son? Las piedras son onis, esta se llama tiscopa, es unas piedras en forma de corazón. ¿Piedra natural? Son piedras naturales de forma de corazón para que... ¿Piedra de río, negra? para utilizar el masaje, darlo con amor, con mucha energía, fuerza, para que la persona pueda centrar los siete chakras, su energía, y se pueda autocurar ella, porque yo soy intermediario nada más entre la piedra, los aceites, es la persona con su auto. ¿Y los instrumentos? Y los instrumentos son instrumentos de viento. Tenemos una paya. Un rondador. Y el pequeño trompe. El trompe, claro. ¿Ya? Estas son... ¿La música ayuda a algún...? La música sirve también para armonizar el espíritu, el cuerpo y la mente. Y se utilizan todos estos instrumentos, los aceites, el fuego. E interactúan todos los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el agua, el aire. Así que todos los cuatro elementos interactúan para que la persona se cure. Bueno, entonces la invitación, tanto Inti como Gabriel, la realizamos al público para que se den cita el día de hoy hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo de Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 3 de la tarde estarán acá nuestros invitados para compartir sobre el pensamiento y saberes andinos. ¿Habrá tal vez alguna actividad de sanación en este conversatorio? Sí, por supuesto, Darío. Como ya lo dijo el hermano Colipe, nosotros únicamente somos puente, somos los que ayudamos a canalizar. Los que hacen toda esta energía son los abuelos, son los Hatun Apus, ellos son. Nosotros no, nosotros ayudamos, y también, por supuesto, también la fe, la confianza, la voluntad, la predisposición de abrir su mente, su corazón, de los hermanos y de las hermanas, ese es también... ¿Tiene costo? Nosotros estamos acá para compartir, estamos haciendo el trueque. Entonces, vengan con toda confianza, el conversatorio. Y el conversatorio es un compartir, eso también debemos aclarar. Es un compartir, porque nosotros aprendemos de ustedes, y ustedes también aprenden de nosotros. Entonces, ahí está la reciprocidad. Entonces, en este conversatorio aquí no va a haber una agenda de lo tradicional. No, es un compartir, es una armonía para aprender de los unos a los otros. Entonces, por esa razón de que es un conversatorio de compartir. Y lo que es el trueque. Entonces, con toda confianza, si tienen toda la buena voluntad, es cierto de que Colipe, él tiene todo el trabajo de diario de caminar, porque él avanza hacia el norte, tiene su ruta hacia el norte, y necesita para los pasajes, necesita para su alimentación, se necesita también para poder caminar. Entonces pedimos de manera sincera lo que nazca de su corazón. Eso es lo que nosotros, como digo, estamos haciendo. Y esta es la misión. Y también decirles también, hermanos y hermanas, para nosotros esas son abuelas, no son simples piedras. Ellas son abuelas. ¿Por qué digo, por qué son abuelas? Porque son milenarias. Porque imagínate cuántos miles de años tiene de existencia la abuela. Entonces, por esa razón de que nosotros tenemos, y mucha más, de que tenemos esta bendición de tenerles aquí presentes. Bueno, queremos agradecer entonces la presencia de Inti Quilla, Sol Luna, en español, de la Amazonía ecuatoriana, y Gabriel Colipi, que quería decir... Espíritu rojo espíritu significa mi linaje. Rojo del pueblo nación mapuche, específicamente de la comunidad de Tehuelche, que está entre Chile y Argentina. Gracias por habernos acompañado, y les esperamos a ustedes el día de hoy a las 3 de la tarde para que puedan compartir estos conocimientos y saberes ancestrales. Ya saben, no cuesta nada, simplemente es la voluntad que ustedes tengan de compartir con nuestros invitados. Gracias y que tengan un buen día. A usted, Laura, a usted, Darío, muchas gracias a la Casa de la Cultura. Un bonito día.